Y bueno, y después de este tema de Menudo, no digo, de Carlos Vives, que están escuchando. Menudo, sí, no sé, pero eran Carlos Vives en la época que tenía que 15 años. No sé. Menudo Rodríguez. No, bueno, escúchame, ahí surgió Ricky Martin, en Menudo, y todos esos muchachos. Sí. Bueno, parece que ahora van a volver en forma de ficha, según cuentan por las redes sociales. Buenas tardes a todos, ya estamos nuevamente en la 22ª emisión de No Te Ahogues, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza. Saludamos. Bueno, los saludamos a todos. Bueno, pronto. Y estamos de vuelta reincorporándonos luego de una visita y la gira deportiva que realizamos por el CISAS y los JUR, porque también nuestro plantel estuvo presente en los juegos universitarios. Sí, CISAS, JUR. Que estuvo dándose aquí en las interuniversitarios regionales en la provincia de Mendoza y en el Congreso Internacional que se llevó a cabo en la costa atlántica, más precisamente en la ciudad de Mar de Ajó. El programa de hoy también tenemos, lo dedicamos íntegramente a este especial del CISAS 2016, que nos tocó vivir a pleno. Y también nos deleitaremos con un especial musical de la banda internacional The Strokes. Bien, los miembros del grupo, como siempre y cada jueves, aquí ya nos estamos reincorporando. Estamos los tres fantásticos, la triple A, en la conducción, Adrián Chaparro, en locución y entrevistas, Agustín Castro. Buenas. Y en la consola y musicalización, Andrés Francese. Qué grande. Hemos vuelto el equipo completo, porque veníamos con el... Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Como luces navideñas, nos veníamos preparando para diciembre. Totalmente, así que bueno, hemos vuelto con mucha información, mucho material, mucha alegría de estar acá nuevamente. Así que bueno, contento de arrancar, siendo hoy las 17:07 de este jueves 27, ¿y para qué más 7? Más 7. Tenemos 12 grados de temperatura en la ciudad de Mendoza, y así arrancamos con este día de hoy. No Te Ahogues para todos ustedes. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com, o bien pueden visitar nuestra página oficial. Se meten ahí en su Google, Firefox o no sé qué otro pueden tener, o Bing, para buscarnos en radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ahí se pueden meter a la página, conocer a este plantel hermoso que está todos los jueves, escuchar las entrevistas, ver los programas, las imágenes, fotos y las fiestas que hacemos también por ahí. Bien, también pueden visitar nuestro Instagram, que es Radio No Te Ahogues, y le ponen un corazoncito o un comentario a todas las fotos que subimos. También pueden hacerlo vía Twitter, dejarnos un tweetcito, un comentario. Sí, necesito la técnica del lápiz en la boca, porque estaríamos un poco... Sí. Ya lo vamos a probar con Agustín. No, mirá, venimos en la costa. Habla por vos. Hola, el libro en las dos maneras, ¿no? Bien. También pueden visitar nuestra página oficial de Facebook, que es No Te Ahogues Radio Online. O también vía WhatsApp al 1215-7995. Acuérdense a la gente que está afuera, colocar antes el más 549, seguido de este número, para poder mandarnos un WhatsApp aquí a la radio. Agus, ¿por dónde podemos escuchar esta fantabulosa radio? Con la pila boca. Bien, nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Central Mendoza, y si no, a través de la página web radio.centralmendoza.com. Ah, bueno, estamos como locos, estamos como chinchorros, están las palometas acá en el aire. Nos hemos vuelto. No, le hicimos la entrevista a los chicos de la palometa, te aviso, así que no. Entre la palometa y el lápiz en la boca, venimos fuerte. Bueno, la verdad que nos cuesta estar, bueno, así como venimos, mirá. Nos cuesta estar sentado, la verdad, porque tuvimos un viaje de loco, la verdad, el que hemos hecho, empezando que partimos de la ciudad de Mendoza, tuvimos que pasar por Tardísimo, San Juan, partimos. Tuvimos que pasar por San Juan, y de San Juan nos fuimos para Mar de Ajó, así que debemos haber viajado, ¿cuánto? 1800 kilómetros, es como ir a Comodoro Rivadavia, más o menos. Y de vuelta también, bueno, tuvimos una serie de eventos inesperados. Así que la verdad que hemos tenido dos viajes extremadamente largos. Y hacemos responsable de todos estos trámites al señor Anguila, que él lo sabe muy bien. Así que bueno, la verdad, bueno, contento de haber viajado. Nos llevamos una experiencia impresionante, la verdad, que un congreso que tuvo una convocatoria enorme. Sí. Y bueno, la verdad que tuvo una serie de prácticas. Este año tuvimos dos días de mar, uno de pileta, en el cual tuvimos la oportunidad y el honor de mostrar lo que nosotros hacemos aquí en el río, utilizando la bolsa de rescate y mostrando la manera que nosotros trabajamos. Además de eso, en la pileta hubo la utilización del MARPA, técnicas para víctima consciente e inconsciente. Claro. También víctima de trauma, ¿sí? Con inmovilización adentro con la camilla. Con la camilla rígida. Bueno, y demás. Después los días del mar, la verdad que estuvo impresionante. Y bueno, la verdad, una serie de simulacros. Otra cosa un que... simulacro de primeros auxilios emocionales con tres víctimas. La verdad que un simulacro impresionante, muy loco cómo se vive todo, habiendo víctimas armadas con el público, entre comillas, sí, ¿no? Que también son víctimas, armado, los rescatistas también armados, o sea que todo el mundo sabía lo que iba a pasar, pero así todo fue un caos y la verdad que una situación muy, muy heavy, muy vibrante desde lo que se vive desde adentro. Tras el traslado a una situación real, la verdad que es muy, muy interesante para seguir trabajando. Ya lo vamos a hablar en programas siguientes. Tenemos mucho material para hablar sobre estos primeros auxilios emocionales. Y bueno, en fin, la verdad que de la organización, un aplauso para todos los colegas. Impresionante, tuvimos colegas de Uruguay, de Guatemala, de Necochea, de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. La verdad, impresionante la convocatoria y la camaradería que hubo en el congreso, que nos faltó, hubo festejos también. Claro que sí. Impresionante. Sí. Bien, arrancamos ya directamente con la primera nota y vamos a la tanda de nacionales. Y como les habíamos mencionado antes, este es un especial dedicado directamente al CISAS, el tercer Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo. Con total éxito se cerraron las inscripciones del CISAS 2016. Se trata del tercer Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo, denominado la Formación Continua Salvavidas. Totalmente. El mismo se realizó el 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad balnearia de Mal de Ajó. Este evento fue organizado por la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Atlántida Argentina. El Congreso contó con el apoyo y el auspicio de EACSA Argentina, GIAS, que es el Grupo de Investigación de Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de La Coruña, esto es de España, y la Asociación de Guardavidas de Salto Uruguay, Cardiomet Emergencias Argentinas y la Asociación de Rescatistas El Ara, de la cual formamos parte de los aquí presentes. También colaboraron los guardavidas e instructores con especialidad en río de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Se trata ya de la tercera participación en el Congreso de nuestros profesionales, que siguen en constante capacitación en pos de la mejora del oficio y transmitir los conocimientos a los nuevos postulantes. Invitados por el Magíster Martín de Engaizo, en esta oportunidad nuestra institución participó como insertante, mostrando la labor y el desarrollo en cuanto al rescate en zonas agrestes. Se realizó una práctica con cabos de rescate y es la denominación de aguas rápidas también la que se les hizo conocer a todos los postulantes de este congreso, que quedaron muy entusiasmados con la participación de lo que sería el CLS 2017, que viene como petardo o como piedra al dique en enero, que te tira y te mata. Bien, ¿qué más? ¿Cómo estamos de tiempo, ya estamos? No, tenemos un minuto, bien, dale. Bueno, la verdad, bueno, hacete unas sentadillas. Bueno, acá tenemos a Adrián haciendo sentadillas. La verdad que es una cosa de loco. Se entrena en todos lados. Sé que con el viaje ya tiene fobia a estar sentado tanto tiempo, así que se para y empieza a saltar. Sí, necesito que vuelva el aroma que había en este lugar, por eso. Bueno, bien, vamos. La verdad, bueno, chapa. Así estamos. Tenemos especial hoy, no, como todos los programas que hacemos un repaso por la historia y trayectoria de las bandas. Este programa no lo vamos a hacer, estamos dedicados a lo que fue el congreso en Mar de Ajó. Lo que sí vamos a hacer, vamos a ir pasando algunos temitas. Hoy tenemos The Strokes, sí, esta banda hermosa. Tenemos el primer tema. mensaje. Ah, pará, antes de que hay mensaje, leete el primer mensaje, por favor, ¿qué están diciendo? No nos prendas fuego, por favor. De RPP, no sé quién es. Sí. Ah, Relaciones Públicas. Tenemos un Relaciones Públicas que usa. Una fiesta también pone. Sí. Hay cosas de las que no podemos hablar al aire, te aviso. Mensaje de Tano. Dice: hola, soy Tano de Mendoza, los escucho siempre, la radio está re buena. Saludos, pásame la bicicleta. ¿A quién hay que devolverle la bicicleta? Bien. Bueno, mandamos un saludo. Otro más de RPP. Sí, o sea. Chapa, te amo, extrañaba tu voz. Bien. Ese mensaje me lo manda el Pipe Higuaín. Pipa, yo también te extraño, así que un saludo a preparate para la entrevista que se viene, que queremos saber qué es lo que pasó en el cuarto oscuro. No, si se votó no. Por la lista oficial o por la otra lista. Dice que hubo auto mecánico. Hubo lápiz en la boca, me parece. Bueno, cortemos que se nos vaya la mano. Sí, porque dale, que es difícil de explicar. Encima el primer tema se llama Hearts to Play. O sea, Hearts to Play. La verdad es difícil explicar todo esto. Bueno, saludo a toda la gente de Necochea y este tema va para ustedes. Muchas gracias. We'll be right back. Estamos nuevamente en el segundo bloque de No Te Ahogues y seguimos con la tanda de notas nacionales. Bueno, y así tenemos que se llevaron a cabo los Juegos Universitarios Regionales en Mendoza. La verdad, tuvimos la oportunidad de ser sede de estos Juegos Universitarios de la región. Que el director Daniel Pizzi inauguró oficialmente los Juegos Universitarios Regionales de la zona Cuyo el domingo pasado ante 10.330 deportistas y autoridades que colmaron la Plaza del Bicentenario de la Uncuyo. Y estos juegos se desarrollaron del 23 al 27 de octubre en distintas sedes que contaron con la participación de tres universidades e institutos públicos y privados de enseñanza en Mendoza, San Luis y San Juan, que competirán en 12 disciplinas. Acá tenemos flameando. Sí, está flameando la remera verde del instituto. Está flameando de fondo una remera verde que no sé si es de Senegal o de los JUR. De Namibia. De Namibia, claro. Ese torneo se realizará en todo el país con el objetivo de impulsar el deporte universitario, además de promover y fortalecer la unión, el compañerismo, entre otras partes, en un marco respetuoso, cordial y amistoso. Las competencias en la región de Cuyo se organizaron en forma conjunta entre la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCUYO, la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes. Mierda, qué largo. Y el Comité Técnico de Deporte Universitario Argentino. En resumidas cuentas, están todos la gente superior de la universidad, y no me nombro los deportistas que son los grosos, que me parece que son los que transpiran la camiseta. Eso es lo que yo quería. Pero bueno, está bien. Si bien les comentamos que esta fuente es puramente directa de la parte periodística de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? O sea, por eso es que nombra a Daniel Pizzi y a todos los importantes de... Bueno, tenemos el agrado de estar aquí presente con nuestro operador. Fue claro, partícipe el operador fue miembro del equipo del IEF. Si mal no me equivoco. Así es. Instituto de Educación Física Jorge E. Col. Que si no gana el IEF, no sé para qué están yendo el IEF. ¿Quién ganó el IEF? No. La masa de Cuyo. La de Cuyo. Bueno, entonces la de Cuyo tendría que tener su facultad de deporte, me parece. Parece que es un buen momento para que la UNC se replantee la dirección de sus carreras. En vez de estar pensando en una arquitectura, deberían pensar en una de deportes. Creo que hay que... Por el IEF ganó Florencia Macei. Ah, Florencia Macei ganó. ¿Qué ganó? Se va a Mar del Plata. Se va a Mar del Plata. Ah, claro, comentamos que está la final de estos Juegos Universitarios en Mar del Plata. O sea, sigue la joda. Todos los que clasificaron los Juegos Universitarios. San Juan, San Luis y Mendoza. Sí. Clasificaron para Mar del Plata. ¿Y en Mar del Plata con quién jugarían? Contra los mismos que ganaron en Buenos Aires. Ah, todos los de Buenos Aires van a Mar del Plata. Claro. Ah. Ahí se hace la final. ¿Y hay gente más del resto del país, como diciendo Litoral, Patagonia, o esa gente no existe? La información, en fin, más que nada. Jujuy no tiene universidades, no importa. No, capaz que se ha hecho misiones también por región. No, claro, pues si está Cuyo, claro, sí, habría que ver. En fin, va a ser una joda terrible, nadie verá competir, digamos lo que es. Sí, es Mar del Plata, en plena temporada, olvídate. Bueno, ahora sí, tenemos una nota especial que tuvimos la oportunidad de hacerla de Mar de Ajó terminando la jornada. Así que bueno, Andrés, todo tuyo el botón de... El botón México. Bueno, acá estamos en las playas de Mar de Ajó. Estamos en el tercer congreso internacional de socorrismo internacional, de salvamento, como les decía, y socorrismo. Y está con nosotros el señor Martín del Gaiso, que ya ha pasado por el programa y nos va a contar un poquito lo que ha sido la experiencia de organizar otro congreso aquí en las costas atlánticas. Bueno, desde ya un gusto, y un gusto que venga gente de Mendoza y se cruce casi toda la ciudad para poder estar aquí en este evento. Un evento que hace un año que está organizándose y que gracias a Dios se desarrolló como corresponde. Tuvimos más de 160 personas que vinieron de todo el país y han venido también gente de Chile, de Uruguay y el más alejado de todos, de Guatemala. Increíble, increíble que venga gente de Guatemala. Increíble, no lo podíamos creer. Y la verdad que bueno, es un orgullo porque uno empezó esto en el año 2007, ya van 7 años continuos de congresos, primero en Capital, después pasamos por el municipio de La Costa, después fuimos a Mar del Plata y luego volvimos acá, y ahora es como que nos afincamos acá en Mar de Ajó, que es a donde

lo que aprendemos acá no es que queda en nosotros, sino que se extiende. Esa es la idea. Lo tratamos de llevar al resto de la gente. Esa es la idea. Gracias a ustedes. Ya sí, le dije a... Te esperamos por Mendoza el año que viene. Ya le dije al director... No tenés escapatoria. Al director de ustedes ya les dije que el año que viene van a ser disertantes teóricos, así que prepárense para hablar de todo lo que saben con respecto a Río. Bueno. ¿Sí? Gracias por todo. Martín, gracias por todo. Bueno, ya vi hablando Martín del Caizo, el organizador del congreso, de lo que fue, ¿no es cierto? Y cómo se vivió y las cosas que hubieron en este CISAS 2016. La verdad, bueno, una nota muy, muy buena, muy linda, para que, bueno, entienda más o menos cuáles fueron las bases y en qué se pensó cuando se hizo todo esto. Claro, un poquito también la repercusión de lo que es la necesidad de ir a estas capacitaciones que se hacen anuales contra la vieja escuela que todavía sigue cuestionando esta idea de que haya simposios, congresos. Vieja será tu madre. Claro, como diciendo, no, mirá, acá las cosas se arreglan como siempre, con una rosca bajo el hombro y tirándome a rescatar al tipo, y lo demás no me lo enseña nadie. Entonces tratamos con esto de abrir un poquito la cabeza, de ir aprendiendo las nuevas técnicas, de qué es lo nuevo que hay que hacer, de qué por ahí se está enseñando también las escuelas de guardavidas y está mal, ¿no? Este tema de que también los profesionales de las escuelas se vayan conociendo para ir contando las vivencias que tienen a diario y además que los guardavidas puedan tener contacto con chicos de otras escuelas. Así sacamos de lado todo este tema de lo sindical, ya sea el Sugara, ya sea el sindicato de Mar del Plata o así mismo lo que estamos intentando acá hacer en Mendoza. Y todos sabemos lo que hay detrás de todo eso cuando aprietan a los compañeros o hay maltrato, o lo mismo que está pasando ahora con la comisión de guardavidas con el tema de las revalidas que se han cancelado. A ver, hay cosas que realmente hay que hablarlas y esto ayuda, como decía bien Martín, la capacitación constante para salvar vidas. O sea, también para cambiar la cabecita y no estar tan solos, tan aislados. Sí, totalmente, la verdad que es algo que hacer año a año es totalmente fundamental. Te abre la cabeza, te hace mirar distintos puntos de vista. Por eso incentivamos a toda la gente a que forme o que se ponga a investigar sobre un tema, que lo hagan, vaya a fondo y que lo vea, que lo exponga. Una cuestión, a ver, más allá que esté bien o mal, por lo menos se hace algo. Claro. Y capaz eso es un puntapié para mejorarlo, para sacar otra conclusión. Claro. Nadie sabe por dónde podemos tomar rumbo. Lo importante es que algo se haga. Esto también, como vos decís, Chapa, es sumamente importante para el tema de las escuelas. El hecho de compartir, comentar. Por ahí hay muchas cosas que se hacen en un lugar que en otras cosas no se hacen. Claro. Y viceversa. Entonces está muy bueno este tipo de eventos que se hacen. Y el hecho de ir de una escuela a la otra, o juntar dos escuelas de dos lugares diferentes. Exactamente. Para hacer un encuentro, para hacer una competencia, un intercambio. Un intercambio, exactamente. Para ver distintas realidades, ver, claro, distintas formas de hacer las cosas, ver distintas caras también. Y sepamos que del otro lado del país también hay gente que está luchando por lo mismo que nosotros. Exactamente. Hacemos. Que velamos todo más allá de un sindicato, más allá de un ideal, más allá de la plata. De la plata, de lo que sea, todos velamos por una misma bandera, que es la del salvamento acuático y la de poder estar ahí para ayudar a alguien. ¿Sí? Entonces, poniéndonos nosotros eso al hombro, claro, salir a defendernos, ¿cierto? Y tratar de hacerlo de la mejor manera. Por eso es importante este tema de la capacitación constante. Va a salvar más vidas. Exactamente. Gracias. Mirá, nos va a faltar los petardos, los cohetes. Tengo la trila acá. Bien. Y ya estamos para ir a la tanda musical. ¿Con qué tema nos estaríamos yendo ahora de The Strokes? Antes va la tanda. Les avisamos que el operador, o sea, dice que antes va la tanda publicitaria de los programas de la radio. Y lo dijo. Y después, si él quiere, solo si él quiere y se siente cómodo, les va a poner un tema. Si no, se corta acá. Y les avisa. Así yo. Así no. Allá. Bien, decime, ¿tenemos algún otro comentario que nos han mandado a la radio? Sí, sí, han mandado. A ver, ¿qué mandaron? A ver, RRPP, ¿qué mandó? En el coche va a estar también el Humboldt. Y el pibe va a realizar la fiesta. Ah, bueno.

después de esta tanda ya estamos nuevamente aquí en No Te Ahogues y así pasaba de Stroke por el programa. Y bueno, y seguimos con esta emisión especial dedicada íntegramente al CISAS 2016. Y bueno, les comentamos que también la segunda fecha que nos tocó participar de este congreso, la estación que estaba a cargo de los chicos de Mendoza, nosotros, ¿sí? Trabajamos en conjunto con Prefectura Naval en lo que era la parte de Gomón y la parte de moto de agua, porque se trabajó con la moto de agua. ¿Y cuál implemento tenía la moto de agua? El SLED. Que es una tabla que se coloca atrás de la moto, ¿sí? Una extensión para realizar rescate con la moto. O sea, algo que también se podría incorporar incluso acá en el Carrizal o en el DIC. Sí, totalmente. Porque hay mucha gente que tiene moto de agua. Yo no sé si Náutica tiene todavía moto. No. No estoy en conocimiento, no, pero diría que no. Pero deberíamos, bien. Es un pendiente para. Y ahí podríamos trabajar en conjunto con Náutica. Si bien ya lo hicimos en los operativos, y bueno, y vamos a seguir trabajando en conjunto con ellos. Bien, tenemos una nota que se le realizó al nadador de rescate, Cris Espínola, con quien ya hemos estado participando anteriormente en operativos de seguridad aquí en el dique Potrerillos, cuando se realizó allá por el 2014 el Winter Swimming Festival. Me faltaron un par de swimming, que con los nadadores de aguas heladas que vinieron acá a Mendoza. Y también muy probablemente sigamos con él en la fecha que se va a realizar acá en Portillo. Así que ahora vamos a escuchar Portillo. Portillo. Es que vengo de la costa, discúlpame. Se van a enojar, sí, sobre todo el RRPP. Sí, tenemos gente que nos está bombardeando el WhatsApp ahora. El RRPP, este Necochea, que le falta arriba a ese muchacho, me parece. Le faltan un par de piedras, me parece. Vamos con la nota. Bien, bueno, aquí estamos desde la localidad de Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires. Más precisamente desde La Plata, terminando las actividades de la última jornada del Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo. Y tenemos el honor de estar aquí con Cristian Espínola, nadador de rescate e instructor del curso de nadador de rescate. De la Prefectura Naval. De la Prefectura Naval, exactamente. No es poca mayores. Cosa. Sí, así sí. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? ¿Bien? Bien. La verdad que bien de haber terminado estas dos jornadas de trabajo con la moto de agua. Técnica de rescate con moto de agua. Ajá. Toda la gente que pasó quedó totalmente satisfecha con la acción, porque las tablas son una cuestión nueva que viene incorporándose para el rescate acuático. Y la verdad que bien. Todo sin ningún tipo de problema, ningún lesionado de nada. Así que todo... Siempre con las medidas de seguridad como corresponde. Cumpliendo con los protocolos, que es lo más importante. Y además de estar a cargo de la actividad de la moto de agua, para le comentamos a la gente que lo que se estaba haciendo era practicar lo que era el rescate con la moto de agua, y atrás se coloca una tabla que se llama SLED para llevar a la víctima y el rescatista, o la víctima sola en su defecto. Y bueno, la gente de prefectura estaba a cargo de la actividad. Además, ustedes también estaban afectados a lo que era el operativo, ¿no es cierto?, en caso de alguna emergencia. Claro, se dispuso un operativo de seguridad también para el resto de los bañistas y el resto de los participantes del congreso, dado que había distintos lugares de trabajo, ¿no? Pero sí, dentro del agua había unos gomones con médico a bordo, como corresponde. Así que bueno, no, todo bien, todo dentro del ámbito de seguridad, y la tarea se puede hacer fácilmente. Bueno, esa es la idea. ¿Cómo viste a los chicos? ¿Cómo salían de la actividad? ¿Algo novedoso? Vi algunas caras de miedo ahí dando había vuelta. Había un julepe, ¿no? Había un Juanca. Nosotros le decimos Juanca a eso. ¿Sí? Juan, y lo que sigue. Sí. Cada uno le pondrá su Juanca. Juanca, claro. Está bueno. La vamos a empezar a aplicar en la radio. Juanca estuvo en algunos momentos, pero bueno, nada, siempre explicando y en la instrucción, ¿viste? Para que la gente aprenda, sobre todo. No es que el rescatista nadie nace. Todo se tiene que entrenar y seguir entrenando. Siempre hay unas nuevas aristas para conocer, sobre todo incluso uno mismo, del rescatista en actividad y demás. Lo que pasa es que, claro, se pasa siempre a usar logística, tablas, kayak, en este caso moto de agua. La moto de agua sola de por sí era un elemento deportivo, simplemente ahora se fue adaptando a esta camilla, al rescate acuático. Claro. Así que bueno, nada, traemos cosas del primer mundo y acá estamos, y por qué no. Exactamente, usando continuamente y capacitándose. Sí. Esto lo están usando ya en España efectivo, como veíamos en Australia, los videos. España, Australia, España, Estados Unidos, lugares donde se ha comprobado. Claro, exacto. Chile también tiene muy buenos rescatistas con moto de agua. Y bueno, nada, Argentina, ¿por qué no? Con toda la costa atlántica que tenemos, entrenar al personal de prefectura para que esto sea así es mágico. Así que bueno, bien, se puede. Bueno, Kista, muchísimas gracias, la verdad, no, estamos agradecidos de bueno, todas las actividades y te esperamos por Mendoza el año que viene. Sí, ni hablar, 9, 10 y 11 de diciembre estamos pasando por Mendoza. Contanos. Nos estamos cruzando a la laguna del Inca en Chile, que queda ahí de pasando el Cristo Redentor. ¿Qué se va a hacer? Un nado en distancias de 50, 100, 200 y 500, en aguas de la laguna del Inca, que debe estar en aproximadamente, calculo yo, que 5 grados, con y sin neopreno. Sin neopreno. Ahí está la cuestión. Me imagino que va a estar el señor Matías Ola ahí en el agua. Swim Argentina, sí. ¿Sí? Que es una de las cuestiones de la empresa donde estuvieron en agosto, claro, 2014 en Mendoza. Exactamente, en el lago de Potrerillos, la laguna de protección. La idea es que en Swim Argentina está promoviendo este nado binacional, nadadores argentinos, chilenos y también vienen a participantes del mundo. Así que bueno, una actividad nueva, que el agua sin neopreno es fría, pero se puede nadar tranquilamente. Nos había pasado, en septiembre pasado hicimos un evento ahí, unimos el canal de Beagle, mediante Puerto Navarino hasta Ushuaia. Eran principalmente 10 kilómetros, terminaron en 16 de nado por relay, el agua a 5 grados, y muchísimos de los que vinieron a nadar ahí con su neopren lo dejaron colgado y nadaron sin neopren. O sea que poder, se puede. Es una energía distinta, me imagino, la mística de ir a la zona sur, encontrarte con gente que viene a nadar con neopren y de repente se metieron todos. Sí, nadadores de Río Grande, mismo de Ushuaia, que ellos eran locales en esa cuestión, decían, bueno, vamos a entrenar, pero la idea era, el día de la competencia con neopren, dejaron su neopren, se metieron y ahí está, disfrutaron del agua fría de una manera increíble. Bueno. Así que bueno, nada, los esperamos ahí en Laguna del Inca y nada. Y obviamente esta actividad, como decíamos recién, con el resguardo de ustedes que están cuidándolos, todo el sentido. Vos podés nadar tranquilo porque sabés que hay alguien afuera que está velando por tu seguridad. Bueno, así que lo esperamos para allá. Así obviamente. Van a venir a compartir un evento. Nos van a hacer meter con la mallita, ¿no? apelo, como quien te quiera. Arma una postita de 4 porque hay un reel de 4 por 25, sí. Y ahí se van a dar lindo. Ahí estaremos entonces. Bueno, Kista, muchas gracias por estos minutitos. Así bueno, que andes muy bien, te esperamos el año que viene. Y bueno, ahora que vas en diciembre también pasás a. Bueno, estamos aquí en la localidad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, más precisamente en La Plata. Linda nota que hicimos con el nadador de rescate y profesor del curso de nadador de rescate de la prefectura naval, nada más y nada menos, Cristian Espino. La verdad, impresionante, bueno, todo lo que decía, todo lo que se viene, cómo manejaban el operativo. Y también me quiero quedar con una frase de Cristian que dijo que es rescatista, nadie nace, todo se puede aprender. La verdad que es algo muy cierto y algo con lo que por lo menos yo concuerdo demasiado. No es fácil, está bien que por ahí algunas personas pueden llegar a tener mayor predisposición para el ser rescatista o no, pero todo se puede aprender. La verdad que nadie nace sabiendo, y sobre todo una profesión muy difícil como la que es ser rescatista, en el ámbito que sea, en el agua, en tierra, siendo bombero, en montaña, lo que sea que nosotros tenemos que desempeñar. La verdad es una tarea muy difícil que es constantemente, y la verdad que requiere una formación casi permanente. No, sí, exactamente. Bueno, y ya estamos con la última nota para ya llegar al cierre del programa, pues ya estamos en las menos 10, ya tenemos que entregar a los chicos de ensayos comunes. Pero antes de irnos, también realizamos entrevista a los chicos que participaron de este congreso CISAS 2016, y en este caso, alumnos de la escuela de ANGA de Lanús. Bueno, estamos aquí en la localidad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, más precisamente en La Plata, acá frente al mar, tenemos los pies en la arena, la verdad, una situación hermosa. Está el Océano Atlántico delante nuestro. Tenemos música de fondo para todos ustedes. Bueno, estamos acá terminando lo que fue la tercera el tercer día de este Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo, terminando la última jornada con las prácticas de rescate con tabla. Bueno, tenemos el honor de estar acá con lo que fueron los compañeros que nos acompañaron a lo largo de este congreso. Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿nombre y dónde son? Elian Pastorino, recién salió del agua. Recién salió. De Lanús, localidad de Lanús. Recibió en la escuela de Anga Lanús, Mordavias. Uh-huh. Así que, bueno, muy buena experiencia, muy muy cómodo. La verdad que nos llevamos muchos conocimientos, muchas cosas nuevas. La verdad, perfecto. Muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó del congreso? La tabla con sled. La moto de agua con sled, la verdad que la rompió. Muy buena. ¿No? Sí, las tachas. Es otra cosa, muy bueno. ¿Primera vez que venís a este congreso o a este tipo de cosas? Sí, a este congreso sí, es la primera vez que vengo. Hice un estructurado de tabla, pero no, así de esa magnitud es la primera vez, la verdad. Qué buena onda. Bueno, che, ¿estás estudiando para guardavidas? ¿Ya te recibiste? ¿Estás trabajando? ¿Cómo viene? Ya me recibí de guardavidas hace un año, en 2015 me recibí, a principios de 2015. Estamos por buscando laburo. No queremos nada de pileta, solo me gustaría trabajar en el mar y bueno, vamos a esa temporada si conseguimos algo o no. Bueno, genial. Bueno, hermano, un gusto, un gustazo, gracias por estos minutitos. Te esperamos por Mendoza el año que viene. Bueno, a todos los chicos, cuando quieran, en Mendoza, bueno, saben que en abril tenemos el congreso, así que bueno, estamos esperando por ahí. Si no, bueno, cuando quieran pasar a visitarnos tranquilamente, no hay ningún problema, nos avisan y cae nada. Más que dicho que tienen las puertas abiertas para ir a visitar la provincia, tanto ustedes o también la escuela. Bueno, Ale, muchas gracias por todo. La verdad que Mendoza muy linda, así que estaremos en abril. Bueno, estaremos en la próxima entonces. Gracias. Hasta luego. Qué buenos anfitriones, ¿no? ¿Cómo le hacemos propaganda a la provincia? Yo creo que la Dirección de Deportes y Cultura tiene que acercarse un poquito a charlar con nosotros de lo que va a ser el CLS. Porque no se pueden perder esta oportunidad de sumarse. MEPA. MEPA. Marpa, ¿vale? Marpa, registrado en La Coruña. No, bueno, la verdad que ha sido un programa más intenso, como se vio en la costa, como se vio en el JUR también con mi compañero Andrés Francese, que estuvo participando en las competencias interuniversitarias. Así que, bueno, la gente que está del otro lado, les agradecemos por haber escuchado otro programa de No Te Ahogues. Y los invitamos también a seguir escuchando nuestro programa todos los jueves a partir de las 17 por Radio Central Mendoza, ya que tenemos un montón de material del cual realizamos en el congreso y, como no lo podemos pasar por una cuestión horaria, vamos a seguir realizando emisiones especiales con todas esas notas que nos dieron ustedes, chicos, que estuvieron del otro lado. Agus. Bueno, la verdad, como siempre, un placer. Como todos los jueves, nos tenemos que despedir siendo las 7:54 porque tenemos que entrar al estudio antes que nos empiecen a... Los monos araña. Así nos que... faltan los monos araña. Bueno, la verdad que, como les digo, un placer como siempre. Un gran fin de semana para todos ustedes. Hoy es jueves, se puede empezar la semana, se puede hacer algo, chagol, se puede salir. El enano con así la que... mosca. Hay un enano con la mosca. Hay un enano con mosca. La otra vez me contaron que estaban haciendo pesca de mosca. Digo, qué asco, ¿cómo van a pescar mosca? Que pescan y... pesca. Ah, no, me dicen, no, era pesca mosca. No me imaginaba que pescaban moscas, como Miyagi. Después se las comían. Digo, qué asco, ¿para qué pescan y cocinan? Me imaginé una parada de moscas. Cada loco con tu tema. Sí, ¿no? Sí. Y así nos despedimos para todos ustedes con un poquito de esta charla. Y no coman mosca, solo que sean sapos. Adiós, gente, hasta el jueves que viene.